burning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Ya sabe usted que queremos estar acompañándole hasta la 1:00 p.m. y siempre pensando en que los temas que podamos tratar en este programa puedan resultar de su interés. Por eso buscamos siempre la información y buscamos a personas, hombres y mujeres, que siempre están haciendo algo por los demás o siempre estamos reivindicando algo por el bien de todos y todas. Por esa razón andamos siempre pendientes de todo lo que acontece en la ciudad, de toda esa actividad que se desarrolla en la ciudad, y por lo tanto le iremos contando muchas cosas a lo largo de esta mañana, que aún nos queda tiempo de radio. Nosotros, cuando pensamos qué tema vamos a tratar, siempre buscamos, ya le digo, ese interés que puede despertar en ustedes las cosas que ocurren en la ciudad. Y hay temas que rechinan, que molestan, que inquietan y que nos preocupan profundamente, porque hay una injusticia social enorme. Los trabajadores hoy en día hacen su función profesional sin recibir a cambio un dinero justo por el trabajo que hacen, y los sueldos son muy bajos. Y hay trabajadores y trabajadoras que, a pesar de que realizan una actividad profesional, están en una situación enormemente difícil, al borde de lo que no queremos que entre la gente, lo queremos que no esté la sociedad en la que nosotros estamos, es decir, al riesgo de esa exclusión social que muchos hombres, mujeres y jóvenes en este momento están sufriendo esas consecuencias. ¿Quiénes tienen que dirimir, solucionar estos problemas? Pues hay quienes tienen que buscar esa lucha y ese esfuerzo por reconocer que hay que reivindicar esa justicia social a través del trabajo. Y hoy hemos invitado a una representante de Comisiones Obreras que ha realizado un estudio sobre los sueldos de la gente que trabaja aquí en Córdoba, y nos hemos quedado terriblemente sorprendidos por ese resultado. Y le agradecemos a Mar Ábalos, que ha venido esta mañana a visitarnos. Buenos días, Mar. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Bien? ¿Estás nerviosa? No, un poquito. Un poco. Bueno, esperemos que se pasen, ¿eh? Ella es representante, secretaria de Juventud, Mujer e Igualdad, y en ese trabajo está, es muy difícil el trabajo que estás llevando a cabo, cuesta entrar en esa igualdad o en esa justicia con los jóvenes que están pasando cosas terribles en cuanto al desarrollo personal, y la mujer, ya sabemos que está en esa lucha. Es incansable ese trabajo, ¿eh? ¿Te produce angustia a veces? Sí, es muy complicado y a veces sientes mucha impotencia. Pero es verdad que este año, por ejemplo, en el tema de mujer se ha realizado un movimiento revolucionario del feminismo, y entonces estamos todos como en la brecha. Está como en boga el feminismo, está de moda, y entonces todo lo que representa el feminismo, como que los partidos lo apoyan, como que estamos recibiendo un apoyo institucional que a lo mejor antes no contábamos. Bueno, los partidos no lo apoyaban hasta después del 8, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Porque entonces, hubo para Ciudadanos y PP, no estaban por la labor. No, de hecho ellos no hicieron paro. Claro, no. Pero luego incluso se han sumado a la ola. Incluso hablaban mal de todo este movimiento y no les gustaba para nada, y sin embargo ahora, claro, como tú dices, ya son partícipes de todo este triunfo que ha hecho la labor y el trabajo de las mujeres. Pero lo que nos llamó la atención, Mar, es que los sueldos más bajos de este país están aquí en esta ciudad. Efectivamente. ¿Cómo ha sido ese estudio? ¿Por qué nació esa curiosidad de investigar y saber cuál era la situación laboral y salario que tenían los trabajadores de Córdoba? Pues este estudio nace en el seno de Comisiones Obreras a raíz de la Comunidad de Andalucía. Hemos sacado una guía que se llama Precaripedia, que versa sobre los diferentes trabajos que están cada vez más precarizados y están sobre todo feminizados y ocupados por las jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad. ¿Y eso cómo se puede revertir? Pues yo creo que la forma de revertirla está en la negociación colectiva. Sentarse en una mesa con los empresarios. Eso colectivo, con los tiempos se perdió. ¿Qué pasó? ¿Los sindicatos se descuidaron? falló un poco una visión de futuro para saber que esos convenios colectivos iban quedando fuera del régimen del trabajo y habían acuerdos con empresas, cuestiones exclusivas y no colectivas. ¿Eso no ha ido en detrimento de los intereses de los trabajadores? Es que aquí el desastre, el hecatombe comenzó en el 2012 con la reforma laboral. Claro. La reforma laboral le dio carta blanca y vía libre a los empresarios para que actuaran de forma poco lícita. Y por desgracia hay empresas que no actúan, no tienen esa ética, esa moral y no actúan como deben. Pero ahora es el momento, que se supone que estamos saliendo de la crisis, los datos lo demuestran, por mucho que digan lo contrario, es el momento de revertir la situación, de hacer una subida salarial y de ir retomando poco a poco las condiciones salariales que los trabajadores y las trabajadoras nos merecemos, porque el nivel de vida ha subido. Evidente. Mar, pero fíjate, hablábamos sobre la revolución que ha hecho la mujer en estos últimos años y sobre todo hay un antes y un después del día 8 de marzo porque salieron a la calle multitud de personas, muchísimos millones de personas. ¿Y por qué no los sindicatos salieron a la calle para reivindicar la modificación de esos acuerdos que tomó el gobierno como reforma laboral? También lo hicimos, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Huelgas generales? También la hemos hecho. Hemos hecho ya 4 huelgas generales desde entonces. ¿Y la respuesta de la gente? La respuesta de la gente... Muy poca. Sí. Desgraciadamente, sí. ¿Hemos perdido la conciencia de trabajador, de proletariado, de asalariado? No, lo que pasa es que la situación es muy precaria. Es que estamos hablando de unos salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de una precariedad increíble que se ceba sobre todo con los menores de 26 años y con las mujeres. Ya. De temporalidad, de parcialidad. ¿Y esa temporalidad, que es lo que se agarran los empresarios, es flagrante? Porque trabajadores que están contratados por 4 horas y trabajan 12. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues a través de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo actúa de oficio. Y se van regularizando los contratos. Lo que pasa es que es verdad que existe mucho miedo. Pero nosotros, ¿miedo por parte del trabajador? Del trabajador, de la trabajadora, yeah. Sí. No sé, creo, considero que los sindicatos, ya soy viejo, ¿eh? Los sindicatos antes tenían un protagonismo mucho más enorme en todas las decisiones políticas que se hacían en ese entonces, ¿no? Te hablo de los años 70. Por lo tanto, los sindicatos juegan un papel preponderante en el cambio social y en los salarios y en la justicia de los trabajadores, ¿no? Pero algo se ha desdibujado con los años. ¿Qué ha pasado? Tú eres jovencita y, por lo tanto, supongo que verás una situación como normalizada ahora, cuando en el año 70 era de otra manera, ¿no? Sobre todo Comisiones Obreras. Yo es que en mi casa siempre he tenido referentes de Comisiones Obreras. Ah, también, sí. Entonces, ah, claro, lo he mamado desde chiquita. Ya, ya. Pero ves diferencia, no, no tú ves diferencia. Esa percepción. Es que ahora decimos que los jóvenes, las personas jóvenes no se mueven, que no tienen inquietudes, que van a lo suyo, pero no es el caso. De hecho, lo están demostrando. ¿Cómo? Que digo que no es el caso, que, ¿cómo que se la está gente demostrando? Joven ¿cómo? Se está moviendo. ¿Sí? Ah, que ¿cómo lo están demostrando? ¿Sí? Pues a través de que están tomando las calles también, con el tema de los pensionistas, en todas las, cada vez hay más personas jóvenes que están participando. Uh-huh. Que se están sumando al carro y que quieren pedir sus derechos. Con la María Verde también, con el tema, sí, de la educación, los recortes sanitarios. Yo lo veo, que ahí, de hecho, nosotros tenemos muchas personas jóvenes que están colaborando. Sí, pero en todo caso, perdona que insista, porque es una curiosidad que tengo. ¿Los jóvenes están organizándose para poder reivindicar los derechos laborales que en este momento están afectando notablemente a los jóvenes? Porque cobran unos sueldos basuras, ¿no? Y no hay nadie que remedie esto. Pues esto es más complicado de lo que parece a simple, ¿sí, no?, vista. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi empresa desde el 4 de junio estamos empezando a trabajar con servicio a domicilio. Estamos trabajando, no sé si conocéis el Globo, que son las personas estas que te encuentras en bici, en moto, tal, que te van llevando la comida a domicilio. Uh-huh. Y estas personas pues cobran muy poco por los servicios que hacen y el esfuerzo y el tiempo que invierten pues no se corresponde luego con el salario que tienen, ¿no? Efectivamente, además luego está el tema de los falsos autónomos, de que le hacen darse de alta, porque eso es algo que permitió la reforma laboral, que por 50 años, euros se dan de alta como autónomo, estás pagando tú por trabajar, porque te paguen un euro y medio cada X servicio. Claro, el líder de Ciudadanos en sus discursos siempre dice, estamos orgullosos porque hay más autónomos que nunca, claro. Si al trabajador, en vez de pagarle un sueldo, le dice, no, hazte autónomo y trabaja en esto, eso es una mentira, ¿no? Eso está empezando a llegar aquí a Córdoba, pero que eso en Madrid ya está instaurado, en Sevilla también, que lo supongo hemos denunciado. Supongo que Barcelona mismo, la grande ciudad. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Allí van a tu casa a limpiarte, o te cocinan en tu casa, o te llevan ya la comida preparada, y se está llegando, nos estamos deshumanizando. El tema de servicios, yo creo que es el más flagrante de todos. Según ese estudio realizado por Comisiones Obreras, ¿nos podías hacer un dibujo de cuáles a las conclusiones que habéis llegado? Pues los jóvenes empezaron cobrando, por ejemplo, es que tengo aquí los datos. Antes de la reforma laboral, la tasa de parcialidad de la población asalariada subió, pero sin embargo ahora estamos en los mismos márgenes que estábamos en el 2011, antes de la reforma. Estábamos a un 15 y ahora estamos en un 18, que incluso ha subido, es más alta la tasa de parcialidad. Quiere decirse que hay más mujeres con contratos parciales y hay más personas jóvenes con que contratos en el año parciales, 11, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. O sea, es que la reforma fue devastadora, la reforma laboral, pero ahora sí es verdad que estamos remontando un poquito. Yo creo que ahora es el momento de coger impulso y de la mesa de negociación de los convenios colectivos de posicionarnos, como están haciendo en Málaga con el convenio de hostelería. Que están planteando incluso una huelga ahora en verano, que es cuando más afecta en Málaga en el sector. Claro. Porque lo único que quieren es bajarle tanto la... no solamente cuestiones remuneradas del salario, que sí, que les quieren bajar el salario, pero es que además es que les quieren rebajar sus condiciones de trabajo, tanto de las incapacidades temporales como las retribuciones y la licencia retribuida. ¿Qué otros datos podemos sacar de como conclusión de ese estudio? ¿Algún pues que otro dato? Que la brecha laboral es evidente y que en Andalucía las mujeres cobramos un 23% menos que los hombres. Yeah. Que existe, que no es una leyenda urbana ni es un fantasma que planea, que la brecha salarial es real, que la precariedad tiene nombre de mujer y por desgracia tiene nombre de juventud. Yeah. ¿Y los planes de trabajo que proyecto tenéis para ir buscando esa salida a una situación tan desagradable como esta, tan injusta como esta? Pues estamos negociando actualmente el convenio de hostelería, el convenio de comercio, y en las mesas de negociaciones, donde ahora es el momento de... cuando se empezó a negociar en el 2014 estábamos en plena crisis, la reforma laboral nos había devastado por completo y no era el momento, cedimos y dimos como quien dice un paso atrás, pero es que ahora es el momento de dar un paso adelante. Ahora no nos pueden decir que no, porque a los datos y la estadística dice que estamos remontando, que estamos saliendo de la crisis. ¿La circunstancia de ese momento obligó al sindicato a dar un paso atrás? Sí, sí, vamos, a dar un paso atrás, obligó a ceder, porque era cuando negocias y estás en desventaja, tienes que ceder, pero ahora es que el tiempo de que se dan ellos. Es que es el momento de que se dan ellos porque estamos saliendo de la crisis, los datos lo demuestran. Pero el turismo que hay en nuestra ciudad, por ejemplo, lo demuestra. Pero si nos fijamos en las empresas que van bien en este país, justo en los años de la crisis, cuando más dinero han ganado, y los trabajadores cuando menos dinero han cobrado. ¿Cómo podemos pensar que la situación era difícil solo para los trabajadores cuando para los empresarios ha sido fantástico esta crisis? Sí, eso es como los políticos, que ellos dicen que nos apretamos el cinturón, pero luego ellos no... Se lo llevan crudo. No hacen lo propio, efectivamente. Se lo llevan crudo. ¿Y tú crees que con el nuevo cambio de gobierno que vamos a tener, o que hemos experimentado en estos días últimos, habrá algún cambio también en la política laboral? ¿Tienes esperanza de eso? Pues yo tengo esperanza. Yo espero que el hecho de poner 11 ministras y 6 ministros no sea solo marketing. El momento era decisivo hacer la moción de censura y quitar ya a una persona, un representante de un partido corrupto que nos estaba robando, nos estaba saqueando a los españoles y a las españolas. Entonces, yo mantengo la esperanza. Espero que no sea solo marketing y que no sea un lavado de cara de cara a las elecciones. Yo espero que sí. Y volviendo a este estudio que habéis hecho, ¿tenéis planificado algunas medidas que llevar a cabo, algo que hacer para que esto sea visible y que alguien ponga solución a esta injusticia? Pues nosotros queremos promocionar la campaña esta de Precaripedia porque hay muchos términos que nos están intentando vender, como el trabajo de calidad, el trabajo rápido, trabaja cuando quieras. Pero en realidad tú no puedes estar las 24 horas pendiente de un teléfono para realizar un pedido, por ejemplo, como hacen en el Globo, en Delivery. No es trabajar cuando quieras. Yo quiero un horario, quiero unas condiciones laborales, quiero un salario remunerado por el trabajo que yo hago, no por la cantidad de trabajo que yo realice, sino por el horario que yo tenga. Quiero tener calidad de vida, quiero conciliar mi vida familiar y mi vida personal. Que con las nuevas tecnologías a lo mejor nos vamos a tenemos que cambiar nuestras costumbres. Sí, sobre todo la concepción que tenemos. Tú no puedes estar 24 horas disponible para trabajar. Tú tienes que tener un horario y una vida. ¿Y están localizados esas empresas que hacen abuso del horario y del tiempo de los trabajadores? En Sevilla ya hemos ganado la sentencia, la denuncia que hemos presentado contra la empresa de Delivery, el Globo. Y en Córdoba, yo por ejemplo en mi empresa me estoy esperando a recabar datos y demás para poder también llevar a cabo una denuncia. ¿A y tu eso empresa? Es ese tipo de. ¿Qué empresa es? ¿Se puede saber? No, pero mi empresa no, este servicio está externalizado, que no es mi propia empresa la que lo está realizando. Ya. Hombre, no sé hasta qué punto la ética y la moralidad te hace contratar ese tipo de empresas, pero bueno, que en sí ellos no son los que lo están haciendo. Ya. Pero en cuanto recabe datos y reconozcamos y tengamos datos de que son realmente falsos autónomos, pues claro que vamos a legalizar la situación. Pues nos vendrás a contar aquí en la radio, ¿no? Por supuesto. Hay que denunciar todo y eso, la radio, Paradigma Radio es eso, es un altavoz, es un vehículo que sirve para que nosotros podamos, o la ciudadanía pueda contar, decir, exponer, reivindicar, denunciar lo que está ocurriendo en nuestro entorno con nuestros congéneres. Por lo tanto, es un medio de comunicación que está a vuestro servicio, así que te invito a que cuando tengáis nuevas datos y otras decisiones, pues nos las venga a compartir con nosotros. Pues muchas gracias, Ale, por pedirnos que participemos. Ábalos, muchas gracias por estar esta mañana y conversar un ratito y contarnos el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no me interesa. Todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar. Aplícate, no te dejes convencer. Sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona, si no me crees. Pues sé que el que no se tropieza no sabe.